vamos a generar alarmas masivas frente a eventuales lluvias. Vamos a poner plumas, vamos a poner brazos para evitar la entrada a toda avenida, toda calle que pueda representar un riesgo para los usuarios. Y obviamente una campaña de concientización permanente, porque en el caso de Nogales, 5 minutos en los que uno piensa que puede cruzar una calle pueden ser trágicos, porque baja el agua con tal violencia que no te da ninguna capacidad de previsión. Si está lloviendo, abstente. Si está, pero si no te abstienes, va a estar una pluma que te va a impedir el paso.